18. Estaban vestidos como para ir a una fiesta, porque eso era justo lo que iban a hacer. Las lentejuelas y el lamé colorido de los trajes de las chicas contrastaba con el sobrio color negro de los smokings de ellos. Omar dejó caer que parecían los personajes de Friends preparados para ir a una celebración de Año Nuevo, y aquello arrancó las carcajadas del grupo. Les encantaba aquella serie, y no podían evitar pensar en lo irónico que era que ellos mismos viviesen en dos apartamentos contiguos, justo en el barrio donde se suponía que tenía lugar la historia de la televisión. Si había alguien que llevase una vida parecida a la de los protagonistas de la sitcom, eran ellos. Salvo que se dedicaban a robar, por supuesto. El único que ya no convivía con el grupo era Mijail. El maestro aparecía todas las semanas para visitar a los chicos, pero nadie sabía exactamente dónde estaba su casa. Era algo que mantenía en el más profundo secreto. Laura y Omar habían tratado de seguirle unas cuantas veces, pero el viejo espía conocía todos los trucos de contrainteligencia y era demasiado bueno como para dejarse atrapar. Al cabo de un tiempo de jugar al gato y al ratón con ellos, habían abandonado el intento, desalentados. Aquella noche planeaban colarse en una fiesta organizada por Osman Abud, un rico libanés que se dedicaba a la importación de obras de arte. Abud también traficaba con armas, aunque eso era algo que la inmensa mayoría de los asistentes a la fiesta no sabía. Ellos sí, pero no les importaba. Iban a por otra cosa, algo de mucho más valor. ¿Estáis todos listos? Preguntó Paolo mientras estiraba las solapas de la chaqueta. Es casi la hora. El coche ya está abajo, dijo Omar desde la ventana. Tenemos menos de media hora. Vamos más que sobrados, replicó el italiano antes de robarle un beso a Claudia, que hizo un mohín. ¿Alguien necesita repasar algo por última vez antes de que salgamos? Era una pregunta superflua. Todos sabían a la perfección qué debían hacer. Habían pasado las 5 últimas semanas preparando aquel operativo, repasando la información que habían comprado a precio de oro y puliendo hasta el último detalle. En 10 años, nadie los había pillado jamás y aquella noche no tenía que ser distinta. Eran más de las 11 cuando se subieron en la limusina negra que los aguardaba en la puerta. La habían alquilado con una de las tarjetas clonadas de Omar, cuyo rastro conducía a una casa de apuestas de New Haven. Los 5 se acomodaron en el interior y la limusina se adentró en el caótico tráfico de Nueva York. Paolo sirvió una ronda de champán que aceptaron todos menos Laura. Jamás bebía cuando tenía un objetivo por delante. Le restaba sensibilidad en los dedos. Irina subió la mampara que los separaba del conductor y quedaron aislados. «Enciende el teléfono», pidió Laura. «Tenemos que llamar a Misha». Claudia abrió su bolso y sacó un pesado terminal vía satélite. Omar se había asegurado de que la señal rebotase en una docena de antenas repetidoras y fuese imposible de rastrear. Si el sirio lo afirmaba, sin duda era cierto. Marcaron el número que todos tenían memorizado y esperaron. Al tercer tono, la familiar voz profunda y algo rasposa de Mijail sonó en el altavoz. «Hola, muchachos», dijo. «Hola, Mijail», respondieron a coro. Las risas se habían evaporado. Aquel era un ritual que se tomaban muy en serio. «¿Estáis listos para esta noche?» «Ya sabes que sí», contestó Paolo. Él solía llevar la voz cantante y el resto aceptaban de forma tácita su liderazgo en el grupo. «Más que listos». «No me cabe duda. Pero una vez más, repasemos los 4 principios, ¿de acuerdo?» Hubo un cruce de miradas entre la pandilla. Siempre era lo mismo antes de cada golpe. Laura sospechaba que lo hacían en parte para relajarse y en parte como un rito de buena suerte. «Muy bien, vamos allá. Primera regla...» «Nada de violencia», gritaron a una. «Eso es. Nunca matamos ni herimos a nadie, ni siquiera en las circunstancias más extremas, salvo que no quede más remedio. No somos asesinos, somos profesionales. ¿Y la segunda?» «Nada de ruido», volvieron a gritar. «Muy bien, No hacemos ruido. No permitimos que nadie se dé cuenta de nuestra presencia, que nadie se entere de que estamos ahí. Somos sombras en la noche, fantasmas, una ráfaga de viento en medio de un bosque oscuro. ¿La tercera regla? No dejamos rastro. Así es. Nadie sabe que entramos. Nadie sabe que salimos. Nadie puede saber que estuvimos ahí. Porque, ¿cuál es el mejor golpe? El que nunca ha ocurrido. Cierto, mis muchachos. Había satisfacción en la voz de Mijaíl, el orgullo contenido de un padre vanidoso. Y la última regla es... Esta vez, la respuesta fue un aullido colectivo. ¡Que les den por el culo! Las carcajadas se convirtieron en gritos de aliento. Aquel añadido a las normas había sido cosa de los chicos mucho tiempo atrás, y Mijaíl lo había aceptado con tolerancia. ¡Excelente, muchachos! Esperó a que las voces amainasen antes de continuar. Estaré esperándoos en la salida trasera a partir de las 2. Debería daros tiempo de sobra de entrar y salir. Buena suerte, amigos míos. Si las cosas se tuercen, el plan de contingencia es Brooklyn 2. Tenían varios planes alternativos en caso de que algo saliese mal, y solo Mijaíl sabía cuál era el que iban a usar en cada ocasión, una capa más de seguridad sobre una planificación perfecta. Pero así era el ruso, meticuloso y prudente hasta el extremo, y hasta la fecha el tiempo le daba la razón. Ya casi hemos llegado. Claudia miró por la ventanilla más allá del cristal tintado. Union Square está a menos de una manzana. Un último empujón. Gruñó Paolo satisfecho, rellenando de nuevo su copa de champán. Mientras se la bebía de un trago, Laura no pudo contener una mueca de preocupación. A todos les gustaba beber algo de vez en cuando, pero la copa ocasional se había convertido en algo mucho más común de un tiempo a aquella parte para Paolo. El recuerdo doloroso de las manos sin control del señor Nagy aún la asaltaba de vez en cuando, y ella quería demasiado a su amigo italiano como para imaginárselo acabando así. Desconocía si Mijaíl ya sabía aquello, pero estaba segura de que cuando se enterase que lo haría, no le iba a gustar nada. No era profesional. No hagas eso, anda. Oh, venga, no fastidies. Paolo le guiñó un ojo y se inclinó sobre la mesa para servirse una última copa que dejó la botella casi vacía. Es solo un empujoncito, nada más. Cualquier día es empujoncito. Nos va a traer problemas. Musitó Laura. Paolo resopló displicente mientras apoyaba una mano en la pierna desnuda de Claudia. La colombiana echó la cabeza hacia atrás y la dejó caer de forma lánguida sobre el cuello del italiano. Llevaban juntos varios años. Al principio habían mantenido su relación en secreto, pero algo así era imposible de ocultar en una familia tan pequeña como la suya. La colombiana tenía un carácter volcánico y pasional, y las broncas de celos con Paolo se habían convertido en algo habitual y desesperante. Pero el encanto natural del italiano siempre conseguía que se disipasen las nubes de borrasca. Era, con todos sus pequeños defectos, alguien al que era imposible no querer, y eso incluía a Laura. Ella y Omar también habían tenido su historia, pero aquello no había funcionado. Sencillamente se sentían demasiado cómodos siendo amigos como para que el siguiente nivel fuese un lugar habitable para ambos. Además, Laura sospechaba que Omar era gay, solo que aún no había reunido el valor para aceptarlo. Había demasiados demonios en la cabeza del sirio que no le permitían abrazar su auténtico yo. Y la vida que llevaban no ayudaba, claro. Irina era la única que mantenía relaciones esporádicas con gente ajena al grupo. La búlgara era muy discreta, jamás dejaba que las relaciones durasen demasiado tiempo, ni les había presentado a ninguno de los hombres que habían pasado por su cama, más que con un casual hola y adiós, y nunca, bajo ningún concepto, los llevaba al piso de Greenwich Village. Ni tampoco lo había hecho cuando vivieron en Milán, ni en Berlín, ni en Londres. Cierto, aquella familia había viajado mucho a lo largo de los años. Jamás pasaban más de dos en el mismo lugar. Otra de las precauciones de Mijaíl, por supuesto, pero esa era bastante llevadera. «Aquí tenéis». Omar sacó de su bolsillo 5 pulseras de plástico mate con un bulto grueso en la parte superior y se las tendió a sus amigos. «El control de acceso en la puerta es como una máquina que lee los códigos de estas pulseras. Solo hay que pasarla por el lector y estaremos dentro». «Son horrorosas», refunfuñó Claudia. «Cierto, pero a Abud le encantan los juguetes tecnológicos caros y le gusta todavía más alardear delante de sus invitados. Todos llevan una de estas». La limusina se detuvo con suavidad delante del edificio La Felice, situado a apenas un par de calles de Union Square. Era un alto rascacielos lleno de condominios y apartamentos de lujo. El de Abud estaba en el ático y era un espectacular triplex de más de 1000 metros cuadrados con vistas sobre todo el Bajo Manhattan. La discreción, sin duda, no era precisamente la marca de la casa del libanés. Solo cuando se apearon de la limusina a unos metros de la puerta del edificio, se dieron cuenta de que algo iba mal. «Joder», musitó Omar lívido. «Estamos fastidiados». «¿Qué pasa?», preguntó Laura mientras se sujetaba a su brazo. «No están usando el lector de la puerta». Hizo un gesto a la entrada del edificio. «Mira». Laura observó en la dirección que le indicaba el sirio. Una funda cubría el lector electrónico, un monolito de acero y plástico de algo más de 1 metro, y en su lugar, dos fornidos tipos de seguridad vestidos con traje punteaban una lista a medida que llegaban los invitados. «¿Qué ha pasado?», preguntó Paolo frotándose nerviosamente la nariz. «Vete tú a saber», contestó Omar. «Se habrá estropeado, no sabrán hacerlo funcionar, cualquier cosa, pero estamos jodidos». «¿Por qué? Vayamos allí, enseñemos nuestras pulseras y entremos». «No lo entiendes». Omar negó con la cabeza disgustado. «Para clonar nuestras pulseras, usé un aparato igual que ese de ahí, pero a las pulseras les inserté el código de acceso de fábrica. Al pasarlas, se pondría en verde, aunque no estemos en la lista de invitados. Pero ahora...» «No estamos en la lista», terminó Laura la frase con desaliento. «Están comprobando nombre por nombre». «¿Y los nuestros no están?». «¿Por qué no nos metiste en la lista?», se enfadó Paolo. «Porque no podía hacerlo, pedazo de bobo», siseó Omar. «Estaba en un cajón, no en la red. No puedo hacer magia». «No discutáis», los reprendió Laura. «Vais a llamar la atención». «Tenemos que abortar la misión», resopló Paolo. «Llama a Mijaíl. Dile que nos vamos a Brooklyn 2. «Espera un momento», le cortó Laura pensativa. «Aún podemos hacerlo. Dejadme pensar». «¿No has oído que no podemos entrar en el edificio? No estamos en la puta lista». «No nos hace falta». Miraba hacia el otro lado de la calle y de repente le brillaron los ojos. «Dadme 2 minutos». «¿Qué vas a hacer?». «Voy a probar una cosa», contestó ella antes de cruzar la calzada. «Si no funciona, llamamos a Misha». La miraron extrañados, pero esperaron. Laura llegó a la otra acera, donde dos vagabundos dormitaban junto a un contenedor situado en la boca de un callejón. Tenían el aspecto demacrado y desaliñado de quien se ha adentrado en exceso en la senda del crack. Laura, con su brillante vestido verde de Chanel, se inclinó a su lado y les dijo algo. Ellos la escucharon y luego uno de ellos, un hombre de edad indefinida y sin dientes, asintió por ambos, rebuscó en un bolsillo y le tendió una bolsa de papel marrón. «¿Qué traes ahí?», le preguntó Omar cuando volvió a su lado. Laura abrió la bolsa para dejar a la vista una botella mediada de whisky barato, sobada y de aspecto poco apetecible. «He tenido que darles $50, pero a falta de una licorería cerca es lo mejor que he podido conseguir». «¿De qué va todo esto?», frunció el ceño Paolo. «¿Vas a emborrachar a los porteros con ese matarratas? ¿O es para nosotros?». «Nada de eso». Los ojos de Laura centellearon. Vamos a hacer una jugada de ajedrez. Ahora sí que no entiendo nada, querida. El italiano suspiró y se pasó la mano por el cabello. Ajedrez y whisky barato. ¿Puedes dejar de hablar en clave, por favor? Estamos bloqueados aquí abajo, así que vamos a tener que sacrificar 2 piezas del tablero para llegar hasta el rey. Laura se giró y miró fijamente a Irina y Omar con una sonrisa en la comisura de los labios. Espero que no os importe, chicos. Comenzó a explicarles lo que tenía en mente y la reacción que obtuvo de ellos no pudo ser más distinta. La búlgara sonrió feliz por el reto que le planteaba Laura, pero la cara de Omar era todo un poema. No puedes estar hablando en serio, tartamudeó. No soy capaz de hacer eso. No es lo mío. Recuerda lo que decía el profesor Komarov. Irina le dio una cariñosa palmada en la espalda mientras recitaba una frase de las lecciones de técnicas de espionaje. Relaja el cuerpo y métete en el papel. No hay mentira. Si tu cuerpo no sabe que mientes, completó el sirio aún poco convencido. Lo sé, lo sé. El arte de la infiltración formaba parte del currículo, la asignatura favorita de Irina en Peredelkino. El estudio de los microgestos y la comunicación no verbal era clave. Llevamos un traidor pegado a la piel, les repetía Komarov, un antiguo agente infiltrado que se había pasado décadas viviendo bajo identidad falsa en los Estados Unidos hasta que su tapadera cayó y acabó recalando como maestro en el nido. Para sobrevivir, tenéis que dominarlo. No sé si voy a ser capaz, insistió Omar. Por supuesto que sí, bobo. Laura le dio un pellizco amistoso en el brazo. Es la única manera, salvo que alguno tenga una idea mejor, claro. El sirio apretó los labios todavía muy pálido, pero se limitó a asentir. Venga, pues, los apuró Claudia. Acabaremos llamando la atención aquí parados en la acera. Hagámoslo de una vez. Se metieron en una bocacalle cercana, detrás de unos contenedores de basura. Mientras Irina se adentraba en el fondo del callejón, Laura vertió un chorro generoso del whisky sobre la pechera del smoking de Omar, dejando una mancha de olor intenso y aspecto poco agradable. «Este traje vale 2.000 dólares», se quejó el sirio. «Es un desperdicio». «Está quedando estupendo, hombre». Laura le desató la pajarita. La arrojó al contenedor y revolvió el pelo del muchacho hasta que se lo dejó como si hubiese pasado días sin mirarse al espejo. Dio un paso atrás para contemplar su trabajo con ojo clínico y se volvió hacia Claudia. Le falta un toque. Tu carmín es más rojo que el mío. ¿Haces los honores? Será un placer, contestó la colombiana con una sonrisa traviesa antes de plantar un beso en el cuello impoluto de Omar. Al retirarse, la forma de sus labios despuntaba en la camisa del sirio, que en aquel momento parecía alguien salido de una larga noche de juerga. «Ya estoy lista», afirmó Irina a su espalda. Se dieron la vuelta y el asombro los dejó mudos. En apenas un par de minutos, la búlgara había cambiado su aspecto impecable de un momento antes por el de una versión parecida a la de Omar, pero en cierta forma muchísimo mejor. Llevaba el rímel corrido, como si hubiese estado llorando de forma desconsolada, y por algún medio que solo ella conocía, se las había apañado para que sus ojos estuviesen hinchados y enrojecidos. Tenía el pelo alborotado y uno de los tirantes de su vestido colgaba sobre su brazo. Era la viva imagen de una mujer dolorida y cansada que acababa de salir de una refriega. A su lado, la caracterización de Omar parecía algo sacado de una representación escolar. «¡La madre que te...! Quiero decir...» Paolo se frotó los ojos. «Por muchas veces que te vea hacerlo, jamás me acostumbraré. Es perfecto. Parece real». «Es que es real si lo piensas bien. Vamos, Omar». Irina cogió la botella de whisky y le pegó un largo trago con un gesto de asco. «Que empiece la función». «Dame un segundo, por favor». El sirio cerró los ojos. En un gesto practicado muchas veces en el nido, Omar presionó con el pulgar de la mano derecha la palma de la izquierda al tiempo que expulsaba con lentitud todo el aire de los pulmones. Un atajo de relajación, un viejo truco de la KGB que les había enseñado Komarov. El antiguo espía también decía que los nervios eran balizas de la mentira. Mejor apagarlas todas antes de lanzarse a la acción. «Cuando quieras», dijo por fin. Salieron de nuevo a la acera. Irina por delante, caminando deprisa y sin mirar atrás, y Omar a unos pasos, mendigando a voces que parara, que se diera la vuelta. La búlgara se detuvo al fin, pero solo cuando estuvo a un par de metros de la puerta del edificio de Abud, dispuesta a empezar una discusión. «¡Eres un desgraciado!», aulló Irina soltando un pestazo al alcohol que se podía oler a distancia. «¡Un cerdo! ¿Cómo has podido hacerme esto? ¡Yo te quería!». «¡La culpa es tuya!», replicó el sirio ya metido en el papel. «¡Siempre me estás volviendo loco con tus celos enfermizos! ¿Qué pretendías que hiciera?». «¡Que no te acostases con mi prima! ¡Eso es lo menos que podías hacer, cabrón desconsiderado!». «¡Estás loca! ¡Déjame en paz!». «¿Loca?». Irina soltó una carcajada ronca que ponía los pelos de punta. «¡Si sigues llevando encima la marca del pintalabios, malnacido!». Irina se abalanzó sobre Omar y descargó una lluvia de puñetazos furiosos sobre su pecho. El sirio, por su parte, le propinó un empellón y la arrojó al suelo. La búlgara se hizo un ovillo y empezó a gimotear y a pedir ayuda a voces. En un segundo, el caos se desató en la acera. Los paseantes miraban la escena entre paralizados por la sorpresa e indignados, y algunas de las personas que estaban en la cola se apartaron como si tratasen de evitar que la discusión les arruinase la noche. Los gritos de Irina lograron que alguno de los mirones se acercase a plantarle cara a Omar, que soltó el puño sin mirar ni quién venía. Con el jaleo, los dos guardias de la puerta tuvieron que abandonar por fin su posición, dispuestos a zanjar aquella disputa que les había explotado justo en las narices. «Ahora es nuestro momento», dijo Laura. «Vamos». No tuvo que repetirlo. Aprovechando el tumulto, cruzaron el control de acceso mientras todas las miradas estaban clavadas en la pareja que no cesaba de lanzarse improperios y en los porteros que trataban a duras penas de separarlos. Cuando entraron en el vestíbulo, la suave melodía del hilo musical sofocó el ruido de la calle. Estaban dentro. «Bueno, tengo que reconocer que eso ha sido un golpe de ingenio», murmuró Paolo mientras subía el ascensor. «Y Omar me ha dejado impresionado. De Irina me lo esperaba, porque es lo suyo, pero de él no sabía que tenía semejantes dotes de actor. ¡Qué bien lo disimula!». «No te confíes», replicó ella, aunque con media sonrisa. «Todavía pueden salir mal más cosas y ya hemos perdido 2 unidades del equipo». El elevador se abrió en el triplex y salieron a un amplio vestíbulo lleno de invitados por el que circulaban camareros con las bandejas cargadas de copas. Cogieron una cada uno y se separaron sin decir nada. No querían que nadie los recordase juntos más tarde. Al lado de un enorme ventanal que daba hacia un paisaje plagado de rascacielos, Abud hablaba con varias personas. A su derecha estaba una espectacular mujer rubia de piernas interminables, ataviada con un mini vestido que cubría solo las partes más elementales de su anatomía. De vez en cuando, el libanés le pasaba la mano por las nalgas sin ningún disimulo. «Abud está entretenido». Las palabras de Claudia llegaron con nitidez al pinganillo que Laura llevaba en el oído, tapado por el pelo. «Cuando queráis, empezamos». Una norma que siempre cumplían y que muchos ladrones obviaban era que había que golpear cuanto más rápido, mejor. Cuanto más tiempo pasaran allí, más fácil sería que algo se torciese. Claudia se acercó al guardia de seguridad que estaba al pie de las escaleras de acceso al piso superior y empezó a charlar con él. Laura sintió envidia de inmediato por la capacidad natural de su amiga para atraer la mirada de los hombres. No habían transcurrido ni 2 minutos y el tipo estaba tonteando con ella con la expresión complacida de un adolescente, de espaldas a la escalera que se suponía que debía vigilar. Cuando Laura y Paolo se deslizaron por detrás de él, Claudia parecía enfrascada en mostrarle algo oculto en lo más profundo de su escote. El guardia se asomaba a aquel balcón atraído como una mosca por la miel. Subieron a la planta superior y caminaron por un pasillo enmoquetado hasta llegar a una pesada puerta doble de madera de caoba cerrada a conciencia. En vez de cerradura, tenía un lector electrónico de tarjetas que parpadeaba en rojo. «Veamos si la magia de Omar funciona», dijo Paolo al tiempo que sacaba de su bolsillo un paquete de tabaco. Con gesto hábil desgarró el cartón que lo envolvía hasta dejar a la vista una pequeña caja negra de plástico con dos cables asomando de su parte superior. Si alguien le hubiese registrado al entrar, jamás habría sospechado que llevaba aquel dispositivo consigo. Mientras Laura vigilaba el pasillo, Paolo conectó uno de los cables al lector de tarjetas y el otro a su teléfono móvil. Entonces marcó un número y se limitó a esperar. En el sótano vacío de un edificio de oficinas de Queens, a varios kilómetros de allí, otro terminal conectado a un ordenador se encendió con un zumbido. En la pantalla de la computadora empezaron a desfilar docenas de números de 12 dígitos a una velocidad imposible de seguir por el ojo humano. Poco a poco se fue formando una serie de números con el programa que Omar había dejado preparado de antemano, hasta que en menos de 2 minutos la cascada de cifras se detuvo. Casi en el mismo instante, el indicador del lector de la puerta se puso en verde y la cerradura se abrió con un suave chasquido. «Mira, al final Omar sí que sabe lo que hace». Paolo guardó el aparato de nuevo en el bolsillo. «No está mal para ser un friki informático». «No hables así de Omar», protestó Laura. «Y menos después de lo que Irina y él acaban de hacer por nosotros. Tendrán suerte si no acaban detenidos esta noche por escándalo público». «Oye, ¿te puedo hacer una pregunta?» Paolo la miró de repente muy serio y con la mano apoyada en el pomo de la puerta. «Omar es gay, ¿a que sí? Venga, he apostado 1000 pavos con Claudia a que es de la otra acera. A ver, tú debes saberlo mejor que nadie. Dímelo, por favor». «Paolo, eres increíble». Laura lo apartó a un lado, pero no pudo evitar que una sonrisa aflorase a sus labios. «Solo a ti se te ocurre preguntar algo así en medio de un operativo. Ahora no tenemos tiempo para tus tonterías. Vamos, anda». El italiano tuvo el buen juicio de no responder y cruzó la puerta tras Laura. Al otro lado empezaba la parte más privada del domicilio de Abud. Por todas partes la decoración decía a gritos «dinero, dinero». De las paredes colgaban cuadros caros y la alfombra que pisaban, mullida como el lomo de una oveja, debía de haber costado una fortuna y años de trabajo de manos expertas. Caminaron en silencio, cruzando habitaciones vacías y en penumbra, hasta que localizaron las escaleras que llevaban al piso superior en el que estaba la suite principal. Una cama monstruosa ocupaba el centro de la estancia y el enorme ventanal situado a sus pies se abría a una terraza desde la que se podía disfrutar de unas vistas asombrosas de todo el downtown neoyorquino. «¿Dónde estará la caja?», preguntó Laura desalentada. Lo único que habían podido averiguar era que la tenía en el dormitorio. Lo que no podían imaginar era que ese cuarto iba a ser tan grande como un apartamento. «Empecemos a buscar», gruñó el italiano. «No tenemos demasiado tiempo». Mientras él descolgaba los cuadros en busca de una caja oculta, Laura se metió en el gigantesco vestidor y comenzó a apartar trajes y abrir cajones. Al cabo de 2 minutos de trabajo silencioso, habían revisado todos los lugares habituales para instalar una caja fuerte, sin el menor resultado. A continuación, de forma metódica, presionaron y tiraron de todas las maneras posibles sobre los paneles de madera de teca que revestían las paredes, pero no había el menor indicio de una puerta escamoteada. Al final, se reunieron en medio de la habitación y se miraron con desaliento. «¿Has encontrado algo?» «No». «¿Y tú?» «Ni una maldita pista», rezongó Paolo con frustración mientras se frotaba inquieto la nariz. «¿Estás segura de que está aquí?» «Estoy segura. Esa es la información». «Podría estar en cualquier otro sitio de esta casa. Es inmensa». «Te digo que sé que está aquí». Laura se dejó caer sobre la cama pensativa. «Pues ya me dirás dónde puñetas está», protestó enfurruñado. «Hemos revisado todo de arriba abajo y la caja no aparece». Laura no le prestaba atención. Tenía la mirada fija en un punto indefinido mientras su cabeza pensaba a toda velocidad. De forma mecánica, acariciaba la colcha de cachemir sobre la que estaba apoyada. De repente, se detuvo y se quedó observando la cama en la que estaba sentada. «Si tuvieses que guardar algo terriblemente valioso que no quisieras perder de vista, ¿dónde lo tendrías?» «Lo más cerca posible de mí», contestó Paolo. ¿Como debajo de tu cama? De manera que... por las noches durmiese encima como el dragón del tesoro de los cuentos. Terminó Paolo la frase. Se miraron durante un parpadeo. Entre los dos empujaron el lecho que tenía las patas forradas con fieltro y, pese a su tamaño, se deslizó con facilidad sobre el suelo encerado sin dejar ni una sola marca, tan solo con un leve sonido rasposo. Entonces, quedó a la vista la puerta mate de acero de una caja de seguridad encastrada en el suelo de madera. A Paolo se le escapó un silbido de admiración, a medias para el ingenio de la caja y a medias para el de Laura. «Ahí estabas», susurró. «Aún tengo que abrirla», replicó ella mientras se arremangaba su vestido hasta los muslos para arrodillarse al lado de la caja. Notó que Paolo se removía nervioso a sus espaldas, pero toda su atención estaba concentrada en la caja, y no le gustaba lo que veía. Era una Yale de acero blindado, con llave plana codificada y teclado digital para meter la combinación. Sabía que aquel modelo en concreto tenía un panel reforzado y un sistema de bloqueo en caso de que se introdujesen más de 3 combinaciones incorrectas, de modo que la puerta quedaría inutilizada. Si cometía el más mínimo error, nadie, ni siquiera el propio Abud, podría abrir aquella caja sin la ayuda de un soplete y un montón de sierras radiales. Y ella no tenía ni una cosa ni la otra. Antes de hacer nada, se puso unos guantes de látex y probó si la caja estaba abierta. La cerradura no se movió. Con cualquier otra caja probaría las contraseñas por defecto de la marca y después las contraseñas más fáciles y comunes. 00000 12345 54321. La pereza de la gente es asombrosa y siempre jugaba a su favor. Pero con aquel modelo en concreto, esa alternativa quedaba descartada. En vez de eso, tendría que probar un enfoque diferente, del que no estaba segura al 100%. Sacó de su bolso su estuche de maquillaje. Apretando una esquina, la tapa interior se levantó y dejó a la vista un juego de ganzúas, unos destornilladores especiales y otras cosas de aspecto arcano. Con mucho tiento, insertó una punta plana de palanqueta en una esquina del teclado hasta despegar la cubierta de una pieza y dejar a la vista unos tornillos con cabeza de seguridad. Por suerte, Laura tenía los destornilladores apropiados para casi cualquier tipo de caja fabricada. Con rapidez, escogió uno y desmontó el panel con sumo cuidado, atenta a que no hubiese debajo ningún cable trampa de bloqueo escondido. A menudo se tenía la creencia errónea de que las cajas digitales eran más seguras que las viejas máquinas de combinación mecánica, sin caer en la cuenta de que tan solo un chip y una tarjeta de memoria se interponían entre el contenido del interior y un ladrón decidido. Con suficiente fuerza bruta informática, burlar su combinación era muy fácil si se sabía hacer bien. Con la caja plana de Omar, conectó los terminales a un par de puntos precisos del mecanismo y marcó otro número distinto en el móvil. En el sótano de Queens, un programa diferente empezó a funcionar en el ordenador, uno que ella misma se había encargado de desarrollar junto con su amigo Sirio. En aquel caso en concreto, resultó absurdamente rápido. En apenas 30 segundos, el móvil emitió un pitido justo cuando en la pantalla apareció el número 15801. Laura metió en la cerradura una llave maestra de Yale, robada en una cerrajería muchos meses atrás, y giró la manilla. La puerta se abrió con un clac muy satisfactorio y ella se incorporó con un suspiro de alivio. Cada vez que conseguía abrir una caja, Una sensación embriagadora la embargaba. Era un chute de adrenalina, la satisfacción de un orgasmo y la euforia de ganar una competición reñida, todo a la vez. Era incluso mejor que el sexo. ¿Está ahí? Déjame ver. Creo que sí. Debe de ser esto. O eso espero. Laura sacó con cuidado un tubo de acero de en torno a un metro de largo con una tapa de rosca. Con él en las manos, se acercó a la cama, quitó la tapa y vació su contenido sobre la colcha. Un lienzo amarillento enrollado hacia afuera reposaba sobre el colchón. Con un mimo exquisito lo fue desenrollando, centímetro a centímetro, como si se tratase de un explosivo. Se le escapó un jadeo de asombro. Un hombre joven, con un tocado negro y una capa de armiño sobre una camisa blanca, la observaba con expresión serena desde el lienzo, quizá preguntándose quién era aquella joven de enormes ojos azules que le admiraba. Por lo que Laura sabía, la última vez que aquel cuadro pintado en el siglo XVI por Rafael había estado colgado en una pared para el disfrute del público había sido en 1939, en el Museo Czartoryski de Cracovia. Hans Frank, el gobernador general de la Polonia ocupada por los nazis, lo había confiscado para adornar su residencia. Y para cuando la guerra acabó, el cuadro se había desvanecido. Y allí estaba, frente a ella. Después de solo Dios sabe cuántos avatares a lo largo de la historia, hasta haber acabado en las manos de Abud, el traficante de armas. Acarició el margen con reverencia, subyugada por la limpia belleza de la pintura. Se sentía infinitamente pequeña al lado de aquella obra maestra. Paolo sacó una diminuta lupa de aumento de un bolsillo oculto en los bajos de su pantalón, un frasco con productos químicos y unas tiras de reactivos. Laura le observó trabajar embelesada mientras el italiano comprobaba el trazo de las pinceladas del cuadro con profunda concentración. Después, con muchísimo cuidado, raspó una fracción de la tela en una de las esquinas hasta desprender una esquirla diminuta de pintura que introdujo en un tubo de cristal al que le añadió un par de químicos. Agitó el tubo y dejó caer unas gotas en la tira reactiva. «El trazo y la composición de la pintura coinciden con lo esperado», dijo al fin con una sonrisa deslumbrante. «Es el auténtico». «Nadie como un falsificador para descubrir algo así», le reconoció Laura exultante. Paolo, con su actitud despreocupada y su comportamiento irreverente, podía ser enervante en ocasiones, pero sin duda era el mejor en lo suyo. El italiano, entretanto, se había quitado la chaqueta de su smoking y estaba tirando de un hilo suelto del forro hasta abrir una ranura larga. Metió los dedos en ella y extrajo con delicadeza un lienzo idéntico al Rafael que estaba sobre la cama. Habían encargado aquella copia a uno de los mejores falsificadores del mundo más de un año antes. El hombre, un japonés octogenario, había tenido que usar docenas de viejas fotografías para reproducir a la perfección aquella pintura perdida desde hacía 6 décadas. Y al ver una junto a la otra, Laura tuvo que reconocer que valía todo el dinero que le habían pagado. Eran como 2 gotas de agua. Mientras Paolo deslizaba la pintura original de Rafael bajo el forro de su chaqueta y volvía a unir la costura, Laura enrolló la falsificación y la metió en el tubo de acero. A continuación, con suavidad, colocó el tubo dentro de la caja y la cerró. Tras eso, apretó otra vez los tornillos y cubrió de nuevo la tapa. Se levantó y dio un paso atrás para contemplar su trabajo. Sonrió satisfecha. Nadie podría adivinar que aquella caja fuerte había sido reventada con limpieza apenas 5 minutos antes. Sin violencia, sin ruido, sin rastro. Así era como trabajaban. Abud tardaría meses en darse cuenta de que el cuadro que atesoraba en su caja era una copia, si es que alguna vez llegaba a descubrirlo. Aquella obra expoliada por los nazis estaba fuera del mercado, y resultaba muy improbable que pasase por las manos de algún experto para su autentificación, salvo que decidiese venderla. Para entonces, ellos ya estarían muy lejos, y el libanés pensaría que le habían engañado cuando la compró. Un golpe perfecto. Cuando estaban colocando la cama, un chasquido lo sobresaltó. En su oído, el pinganillo crepitó y pudo oír la voz cargada de urgencia de Claudia. ¡Abud está subiendo las escaleras con la rubia! Su voz temblaba por los nervios. ¡Abud está subiendo! ¡Salid de ahí! Laura y Paolo se miraron preocupados. No podemos salir de aquí sin cruzarnos con ellos, susurró Laura. ¿Qué hacemos? Paolo se pasó la lengua por los labios nervioso, pero sin dejar de darles vueltas a sus próximos pasos. Ya se oía la voz de Abud en las escaleras. La mujer le dijo algo en tono ronco y el hombre rió complacido. ¡Debajo de la cama!, decidió el italiano. ¡Rápido! En un suspiro, se deslizaron debajo del lecho justo en el momento en el que se abría la puerta. A ras de suelo, Laura pudo ver los caros Manolo Blahnik que calzaba la mujer y los mocasines del libanés acercándose al lecho. Ella musitó algo y Abud gruñó antes de dejarse caer sobre el colchón. De una patada, sus zapatos salieron volando mientras la mujer dejaba caer su vestido al suelo. Antes de que se subiese a la cama, unas bragas negras de encaje aterrizaron a apenas un palmo de la mano de Laura. La cama empezó a vibrar de forma rítmica, acompañada de los gemidos agudos de la mujer y los bramidos rudos de Abud. Laura cerró los ojos e intentó controlar su respiración, tal y como le había enseñado Mijail. «Un ladrón nervioso es un ladrón a punto de ser capturado», siempre le repetía. Y vaya si estaba nerviosa. De pronto sintió que Paolo le tocaba el hombro. Se giró hacia él y vio cómo el italiano imitaba a la perfección y de forma muda los gruñidos de ciervo en celo de Abud, poniendo los ojos en blanco. Laura no se lo podía creer. Estaban atrapados justo debajo de su objetivo y a su amigo no se le ocurría otra cosa que ponerse a hacer el idiota. Era incorregible. Aunque reconocía que verle tan tranquilo y haciendo bromas ayudaba a calmar sus propios nervios. Le dio un palmetazo en una mano y se ganó un mohín desconsolado. El italiano se encogió de hombros, en un gesto claro de «tú te pierdes el espectáculo», y se tumbó boca arriba sonriente intentando atravesar el somier con la mirada. Laura suspiró. No les quedaba otra que armarse de paciencia. Por fortuna, Abud fue lastimosamente rápido. Al cabo de unos minutos vieron cómo se levantaba y encendía la luz del baño. Se escuchó un chorro cantarín seguido del ruido de descarga de una cisterna, mientras el humo del cigarrillo que se había encendido su compañera de cama llegaba a sus fosas nasales. Tuvieron que esperar casi 4 horas debajo del lecho hasta estar seguros de que la pareja estaba dormida. Los ronquidos del libanés no dejaban lugar a dudas, pero no tenían manera de saber si la mujer dormía, si tenía sueño ligero o si estaba desvelada. Lo último que necesitaban era que se pusiera a pegar gritos histéricos al ver surgir 2 sombras de debajo de la cama. Cuando los calambres empezaban a garrotarle las piernas, Paolo le tocó ligeramente el hombro y los 2 reptaron por el suelo de la habitación hasta llegar a la puerta. Con sumo cuidado salieron al pasillo a oscuras. El ruido de la fiesta se había apagado un buen rato antes. Todos los invitados, Claudia incluida, habían abandonado el lugar hacía más de 1 hora. Caminaron de puntillas hasta el ascensor rezando para no cruzarse con ningún camarero rezagado. Por suerte para ellos, parecían haber decidido que recogerían los restos de la fiesta al día siguiente y no se encontraron a nadie. Cuando llegaron al vestíbulo, una luz sucia se filtraba ya por el horizonte a medida que empezaba a amanecer. El guardia de la puerta les dedicó una mirada indiferente cuando pasaron a su lado, demasiado cansado como para preguntarse quiénes eran aquellos 2 que salían del edificio ni de qué piso podían venir. El coche con el resto del equipo los esperaba en el callejón lateral del edificio en forma de furgoneta de lavandería. Tras mirar a los lados, golpearon un costado con 4 rápidos golpes y la puerta se deslizó. Desde dentro, Mijail los apremiaba con los ojos enrojecidos y el aspecto de haber envejecido 10 años en las últimas horas. Detrás de él, ya vestidos con ropa de calle, los otros 3 los miraban expectantes. Laura intuyó el inicio de un buen moratón en el pómulo del sirio, pero al menos se había librado de pasar la noche en el calabozo. «Lo tenemos, Mijail. Tenemos el...» susurró agotada, pero no le dio tiempo a acabar. El hombre la envolvió en un abrazo de oso que le estrujó los huesos. «Estaba preocupadísimo por vosotros». La sujetó por los hombros y la escrutó con la mirada. Habéis sido innecesariamente temerarios. No es así como trabajamos, lo sabes. Las cosas salieron como salieron. Laura se encogió de hombros. Y tenemos el cuadro. Cambiaos de ropa. Mijail señaló al interior de la furgoneta. Vamos a tomar un buen desayuno y mientras tanto me vais a contar con detalle qué narices ha pasado ahí dentro. Media hora más tarde estaban sentados en un café del Bajo Manhattan, dando buena cuenta de un suculento desayuno a base de café, zumo de naranja, huevos revueltos y salchichas con puré de patatas y mostaza. Una auténtica bomba de colesterol que devoraron como lobos después de la experiencia pasada. Mientras comían, Mijail les hacía repetir paso por paso todos y cada uno de los movimientos que habían realizado, desmenuzándolos con la minuciosidad de un relojero. Al cabo de una hora, por fin estuvo satisfecho y dio una palmada sobre la mesa. Bien, ya es suficiente. Se levantó de la mesa con un inocente tubo portaplanos debajo del brazo. Dentro estaba el Rafael perdido, de valor incalculable. Ahora id a casa y dormid en condiciones. Más tarde hablaremos de nuestros siguientes pasos. De entrada, todos vais a hacer un viaje de unos días a destinos distintos. Ya os comentaré con detalle cuando estéis descansados. Salieron al exterior del café. Nueva York ya rugía en plena actividad, la colmena más grande y mejor organizada de Occidente. ¡Ay, me muero de sueño! Bostezó Laura. ¿Qué hora es? Son las... Irina miró su reloj. Las 9:15. ¡Qué barbaridad! No me imaginaba que fuese tan... Un grito de Omar la interrumpió. Muchos gritos ahogados a la vez, mejor dicho. ¿Qué coño es eso? ¿Es un avión? ¿No va demasiado bajo? Creo que va... Alzaron la mirada cuando el rugido de unos motores de reacción retumbó sobre su cabeza. En apenas un parpadeo, vieron cómo la silueta blanca de un reactor comercial los sobrevolaba y se enterraba contra la mole de uno de los edificios del World Trade Center para convertirse en segundos en una inmensa bola de fuego. Mientras el rugido de la explosión los zarandeaba, Laura sintió que el corazón se le encogía y por primera vez desde que era una niña, sintió miedo. Aún no lo sabían, pero el mundo acababa de cambiar para siempre. También para ellos.